fiesta patronal en el local de Chapra. La fiesta patronal, Santísima Cruz de los Matilones, Tarapoto, Perú. Oye, Emilio, qué rico. ¡Habla bien! Saltando, seguimos pandillando para mi gente de Music Center. Vamos, Ramiro López. Sí, sí, sí, sí. Cerveza a la vieja para que suelte a su hija. Dale cerveza a la vieja para que suelte a su hija. Ay, Dios mío. Vamos, Emilio Peso. Ya se cansaron, ya se cansaron, ¿ah? Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Doña Nati, préstame tu mazo para hacer mi tacacho. ¿Y cómo baila Margarita Arce? Saltando, saltando, saltando. We'll be right back. estamos saltando. ¡Se cansaron! Así pasan las cosas en mi selva. Y ya se cansaron. No se escucha, se cansaron. Seguimos saltando. ¿Se cansaron? Nosotros sí, un ratito.